Hola, esto es Horns Up, un programa de rock y heavy metal en formato podcast para que lleves contigo el metal a donde quieras. En Horns Up trataremos todos los estilos, nos gusten o no: groove, metalcore, power, death, glam, gothic, new metal. Al final todo es metal, pero sí que no nos vamos a encasillar en ningún estilo concreto. También vamos a descubrir grandes bandas que hay por ahí haciendo bolos y que de alguna forma se nos escapa a la mayoría. Evidentemente, si estás en el mundo del heavy metal, la mayoría de los grupos que vamos a poneros los conoceréis, pero ya os digo que otros no. Y además, creemos que os van a sorprender. Haremos también programas especiales, análisis de los carteles ya cerrados de los festivales que están por venir, tanto en España como en Europa, noticias y cualquier cosa que nos propongáis a través de nuestro email info@hornsup.es. También estamos en las plataformas de YouTube, donde lo que haremos será poner los vídeos en modo playlist de cada programa y, por supuesto, también en Facebook. En este primer programa hemos decidido destacar las bandas de 2019 que más han impresionado al equipo de Horns Up. Han sido muchísimas, pero hemos intentado combinar, como decíamos al principio, estilos, grupos más y menos conocidos y seleccionadas de tal manera que el programa irá increciendo, terminando, así esperamos y deseamos, como dicen los Manowar en Kings of Metal, explotando los altavoces. Asumiremos, por supuesto, las críticas, mejoraremos con los programas nuestra forma de hacer radio y todo lo que consideréis, como digo, en nuestras redes sociales y en info@hornsup.es. Y empezamos. Horns Up, o lo que es lo mismo, cuernos al aire, y vamos a empezar con Motley Crue y The Dirt. Ya sabéis, esa biopic que se estrenó en Netflix con tanto éxito que los angelinos, junto a Def Leppard, Poison y Joan Jett, se están preparando para una gira de estadios en Norteamérica para 2020. Esperemos que haya milagro y caigan por Europa. I just give it what I making big tips, showing up the nice big tits, ha! Guitarrista de los Motorhead desde 1986, y tras la muerte de uno de los iconos del rock, el señor Lemmy Kilmistyre, Phil Campbell inicia proyectos como Phil Campbell y los Bastard Sons, Hard Rock de Quilates, os los recomiendo, dos álbumes tienen, y en este caso en concreto se lanza en solitario con un trabajo llamado Old Lions Steel Road, acompañado de leyendas e iconos del rock como Rob Halford, Judas Priest, Alice Cooper o Joe Satriani. Este tema en concreto, These Old Boots, prestad atención. Dee Snider a la voz, Chris Fain es Slipknot a la batería y Mick Mars de los Motley Crue a la guitarra. This Una de las bandas favoritas del equipo de Horns Up son los daneses Volbeat, con nuevo trabajo lanzado el 2 de agosto llamado Rewind, Replay, Reborn. Y seleccionamos Tied to Live, con la colaboración del cantante de Clutch, Neil Phelan. Desde que el ex Anthrax, Rob Caggiano, está al frente de la guitarra, Volbeat está en lo más alto. Os recuerdo que la única fecha de Volbeat para España es exclusiva en el festival Rock the Night, el próximo 27 de junio. Volbeat, Tied to Live. On the floor. We die to live. De momento el programa está lleno de colaboraciones, pero en este caso, una fusión entre una banda de heavy metal con una de rock and roll clásica de los años 50 nos llamó muchísimo la atención, nos gustó, incluso la cantamos. Decidme qué os parece. Kissing Dynamite con The Baseball y Cadillac Maniac. Your high beam headlamps making me going wild. The baby's beauty keeping me up all night. Come on over, honey, wanna hear that horn. Gotta be with you, want you all alone. Let's hit the track, there is no way back. Cause I'm a Cadillac maniac. Hit the road just like a rolling thunder. Cadillac maniac. Our license high. Cadillac maniac. Ain't nothing can satisfy my hunger. Cadillac we cannot stop, got no limits and no red lights. I've got the pedal to the metal, the horizon. horizon in our sight. Oh, baby, let me hear your engines roar. That V8 horn makes my spirit soar. We're right on track, there is no way back. Cause I'm a Cadillac maniac. Hit the roads just like a rolling thunder. Cadillac maniac. Our license high. Cadillac maniac. Ain't a thing to satisfy my hunger. Cadillac maniac. I'm down with die. That crone, oh, feel that curse. Lord, have mercy. Ere drive me so crazy. Just us two, always wanna be with you. There is no way back. I'm a Cadillac maniac. Después del grandísimo exitazo con Prequel, la banda de Tobias Forge, Ghost, nos sorprendió el pasado 13 de septiembre con dos temas bajo el nombre de The Seven Inch of Satanic Plan. La banda sueca es una de las debilidades de quien os habla. Además, estuvimos tanto en abril en el concierto de Metallica que iba de teloneros, que mejor no voy a hablar, no por Ghost ni por Metallica, sino por la organización que hubo allí. También estuvimos, como decía, en el Wizzy Center este diciembre en la gira Ultimate Tour Named Death. Y os aseguro que estamos ante una de las bandas, os guste o no, cabezas de cartel en un futuro próximo. Os ponemos Kiss the Goat, Ghost. suecos Crash Diet lanzan el 13 de septiembre su nuevo trabajo Rust, con el nuevo vocalista Gabriel Case, el cuarto si no me equivoco, aunque si bien los anteriores están todos cortados por el mismo patrón y sobre todo muy influenciados por el Skid Row Sebastian Patch. In the Maze es una balada que nos recuerda aquellos finales de los 80 y principios de los 90. Para nosotros, un temazo. We'll be right back. poco de gothic metal de los finlandeses de 69 Eyes. Con su 13º trabajo, West End, para nosotros el mejor disco del año. De hecho, este tema bien podría ser la sintonía del programa, con la colaboración de Danny Filth, de los Cradle of Filth, Two Horse Up, de 69 Eyes. Lucifer is dancing at Roger Hospital bed. A doctor is yelling, you ain't dead yet. He'll carry a bullet for a Russian roulette. Clouds are gathering, your tomb is set. Metal por los suecos Hammerfall, un 13º trabajo con el mismo nombre del tema que os vamos a poner, Dominion, publicado en agosto por Napalm Records. Muy accept para nuestro gusto, por lo tanto, nos gusta. Solitude. Esto sí que ha sido la gran sorpresa del año. Beast in Black. Finlandeses, liderados por el griego y genio vocal Yannis Papadopoulos. Segundo trabajo este 2019 con From Hell With Love. Además, pudimos verlos en directo en el Leyendas del Rock tras un cambio de escenario, con lo que eso implica, por la baja de última hora de Dee Snider, y la verdad fue una auténtica pasada. Decir que la primera vez que los oímos, ese Fest Reaction, pensaba que estos tíos nos estaban tomando el pelo. Nada de eso. Una banda de power y heavy metal que ya os digo van a sorprender. Van a ser de los fijos en todos los carteles de los festivales, al tiempo. Cry Out for a Hero. Legendary, primer single de Victorious, último trabajo de la banda americana Skillet, publicado en mayo. New metal, metal alternativo, Skillet. Where I live, incredible, incredible, inedible. stop, to the top, to the top. Ain't never gonna stop, never gonna keep me down. Morton, guitarrista de la banda de Virginia Lamb of God, se estrena con el álbum Anesthetic en solitario, publicado en marzo. Eso sí, lleno de colaboraciones como Josh Todd, de Buck Cherry, Miles Kennedy, de Alter Bridge y Slash, y Jacoby Sadix. Bueno, este tío es un clásico de las colaboraciones. Algún día haremos un programa exclusivo solamente del cantante de Papa Roach. Y que no se me olvide, a la base rítmica de todo el trabajo de Mark Morton, los chicos de Trivium, hemos escogido este cross-off. Y para ponernos melancólicos con este tema, la colaboración es de Chester Bennington, el malogrado cantante de Linkin Park. Cross off the days gone by. Grandes sorpresas de este año han sido los alemanes Any Given Day. De su último trabajo, Overpower, escogemos Never Surrender, metalcore del bueno. Never. dejamos máquinas aquí porque de estos tres tíos tengo que hablar. Vaya tres flipaos los californianos Feather 333, en especial el frontman o el showman o un tipo que morirá pronto en un escenario, Jason Balde. ¡Qué tío más hiperactivo, por Dios! Aún tengo imágenes en mi retina grabadas de su paso por el Don't Love Festival Madrid y diciéndome, se mata, este tío se va a matar. Banda recién formada, en 2017 para ser exactos, aunque su primer trabajo fue en 2018. Pero este sencillo que os vamos a poner, One of Us, fue publicado en febrero de 2019 y vamos, que los tenía que poner sí o sí. Hardcore, rapcore... ¿Os acordáis de Rise Against the Machine? ¿Y que a muchos nos daba un poco por ahí aquella banda? Pues ya no, ojo con estos tres tíos. You are the minority, we are the majority. Fuck your lies and fuck your greed, we are the majority. Shout out to the underdog. Shout out to my friends. Shout out to my friends. Shout out to the motherfucking majority. ¿Qué decir de estos? Igual de odiados que amados. 10 años esperando un nuevo trabajo y ni siquiera han tenido tiempo de ponerle nombre. Rammstein. Así, sin más. No es una banda que ahora hablo de forma personal, me mate, pero es que este principio de Deutschland, si no lo he puesto un millón de veces, solo lo que es el principio, entonces no lo he puesto ninguna. ¡Qué barbaridad de intro! Rammstein, Deutschland. Anteriormente dijimos que el mejor trabajo era el West End de 69 Eyes, hasta que salió esta maravilla de Disguise, de los Motionless in White. Quinto trabajo de la banda de Pensilvania, metalcore, new metal, con un Chris Motionless que se sale. This is my design, but we're not here together. Mirror, mirror, tell me who you see. Am I you or me? I can never remember. I found myself by losing hope. I lost my way to find a Seguimos ahora con metalcore desde Bélgica, de manos de la banda Spoil Engine, liderada por Iris Gersens, otra sorpresa más. Parecen recién llegados al panorama del rock metal, pero están formados desde 2004. De su sexto álbum, llamado Renaissance Noir, escogemos The Hollow. Y seguimos con las colaboraciones, el programa ha sido prácticamente lleno de colaboraciones, en este caso con Jeff Walker, de la banda de death metal Carcass. igual que Rammstein, estos también son odiados y amados por igual. Solo que a mí me gustan bastante más los chicos de Des Moines que los de Berlín. Último trabajo, We Are Not Your Kind, publicado 9 de agosto por Roadrunner. Y el sencillo que os proponemos, recientemente publicado, Nero Forte. De hecho, nuestra favorita en Horns Up. What's this? Oh! hasta aquí el primer programa dedicado a 2019 de Horns Up. Me parece que aún se nos ha quedado bastante corto. Se nos han quedado bandas como Insomnium, Avantasia, Backyard Babies, Alter Bridge, en fin. Que casi que mejor que extendamos este primer podcast. Esto es Horns Up y nos escuchamos en el siguiente programa.